Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Un nuevo programa de La Mega Puentes al aire. Estamos acá con un día soleado, hermoso en Quilmes. Calorcito, pues vino la primavera, arrancó con todo la primavera. La verdad que qué lindo sentir el calor del día. Y también lindo sentir el calor del equipo acá presente, un equipazo acá en el estudio. Tenemos a Norbert, a Mara, a Rosa, a Nick. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Hola. ¿Todo bien, chicos? Bien, Nacho. Bien. ¿Vos? Todo bien. Bueno, un equipazo. Hoy tenemos un programón armado, así que no se vayan del aire de Radio Box 102.9. Pasamos el teléfono 1164-0747. Audios, mensajes, lo que quieran, llamadas al teléfono 1164-0747. Nos pueden mandar cualquier mensajito que quieran a este teléfono, o llamarnos, o pedirnos un tema, o comentarnos a lo que quieran ustedes. Arrancamos el programa, chicos, como siempre, con el clima, que en este momento, de la mano de nuestro compañero Norberto, que nos va a dar el clima. Vale, bien. 19 grados con 9 décima. Bien, 9 la mínima. 9 la mínima. Muy bien. ¿Cómo va a estar el día? Soleado. Jueves nublado. ¿Y también? Soleado. ¿Cuántos grados la máxima? 18. ¿Y la mínima? 13. ¿El viernes? ¿Cómo va a estar? Nublado. 21. ¿La máxima? ¿Y la mínima? 15. Muy bien. ¿Y el fin de? ¿Cómo va a estar? Soleado. ¿La máxima? 23. ¿Y la mínima? 12. Último día de la semana, domingo. Nublado. Muy bien. 19. ¿La máxima y la mínima? 15. Bueno, Rubén. ¿Dónde aquí? Gracias. Bueno, llego con Nacho. Gracias, Rubén, gracias. Bueno, y contanos, Rosa, ¿qué nos ponemos con este clima? Hace un calor. Vamos a... remera o buzos así de lana muy finitos. Y... remera de barba corta o remera de barba larga. Si se quieren sacar la remera de barba larga, se pueden poner una remera de barba corta. ¿Y para abajo? Una alza corta o una alza larga. ¿Y para hombre? Pantalón de sí. Podría ser. O bermuda o sobi. Gracias, Rosa. De nada, Nachi. Gracias. Muy bien. ¿Y hoy, Rosa, qué pasa? ¿Cómo vinimos con el colectivo? Hoy no sé cómo vinimos con el colectivo. El paro de los colegios. Están yendo para Capital. Ya están en Capital. Van a están en Plaza de Mayo. Bueno, marcha hoy. A la marcha. Nick, ¿nos querés contar un poco de eso? Nick, ¿nos querés contar un poco de eso, Nick? Yes. ¿A qué hora es la marcha federal universitaria de este miércoles 2 de octubre? La movilización se concentrará en el Congreso en reclamo de mayor presupuesto para las 60 casas de altos estudios de todo el país, donde será la concentración principal. Este miércoles 2 de octubre se llevará a cabo una nueva marcha federal universitaria en reclamo por mayor presupuesto para la educación pública, con una convocatoria en las inmediaciones del Congreso Nacional a partir de las 5 de la tarde. Los rectores de universidades de todo el país, junto a las federaciones que nuclean a los docentes y no docentes, organizan esta marcha que tiene como consigna principal el pedido mayor presupuesto para las casas de altos estudios. La marcha estará acompañada de una suspensión total de actividades académicas y de investigación, y del pedido concreto de mayores partidas para las universidades de todo el país. Estamos convencidos de que no es un problema de financiamiento, es un problema de prioridades, indicaron los convocantes y remarcaron la falta de diálogo con el oficialismo para resolver el conflicto que, según ellos, se encuentran sin avances desde el pasado 23 de abril, cuando se realizó la primera marcha universitaria a Plaza de Mayo. ¿Por qué hay marcha universitaria en todo el país? En septiembre, luego de obtener la aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado votó a favor de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una recomposición del presupuesto de las universidades nacionales según el índice de inflación. Una vez que se conoció el resultado de la votación en la Cámara Alta, el presidente Javier Milei anticipó que iba a vetar la legislación, porque considera que va en contra del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, que es una de las finalidades de su gestión, y Además, criticó que la iniciativa no estableciera la fuente de financiamiento de la erogación que implicará para el presupuesto nacional. ¿Cuándo y dónde es la marcha universitaria? La convocatoria principal está pautada para hoy, miércoles 2 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, en la Plaza del Congreso, en Callao y Rivadavia. No obstante, habrá concentraciones en diferentes puntos neurálgicos de todo el país. La Marcha Federal Universitaria se enfoca en el reclamo de las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión de las universidades. Esto incluye una recomposición salarial para el personal docente y no docente, que asegura acumular pérdidas del 50% desde diciembre pasado. ¿Cuál es la diferencia entre el reclamo universitario y la oferta estatal? El gobierno le asignó 3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, pide 7,2 billones para poder funcionar. La diferencia entre el del Ejecutivo y el de los rectores llega a los 3,4 billones de pesos, y en caso de que la ley sea vetada, es posible que la diferencia se incluya en una nueva negociación que forme parte del presupuesto 2025. Gracias, Nil. Gracias. De nada. De nada. Sí. Con una taza de café. ¿Sabían, chicos? Ayer que fue Nacho. Sí, lo tenía acá, lo está buscando. Ayer que fue, chicos, que estuvimos hablando hace un ratito. El día del café. Ayer fue el día del café, el día internacional del café. Como cada 1 de octubre, celebra el día internacional del café el 1 de octubre de cada año. Primero tenemos una nota que es la que traje yo, y después vamos a hablar sobre el café, el día internacional del café. Y acá hablamos de ni ducha ni café al levantarse. Estos son los hábitos recomendados para comenzar el día con energía según un estudio de Harvard. La energía matutina puede mejorar la concentración, facilitar la toma de decisiones y aumentar la motivación para realizar tareas. Uno de los mayores desafíos de la mayoría de las personas a la hora de levantarse es despertar con energía. Empezar el día con vitalidad y con el cerebro a pleno rendimiento es crucial porque influye en nuestra productividad y estado de ánimo durante el día. La energía matutina puede mejorar la concentración, facilitar la toma de decisiones y también aumentar la motivación para realizar tareas. Además, empezar el día de manera activa puede fomentar hábitos saludables. Por lo general, las personas acostumbran a darse una buena ducha o a tomarse un café cargado con el fin de lograr este objetivo. Sin embargo, un reciente estudio en la Universidad de Harvard demuestra todo lo contrario. Expertos de la Facultad de Profesional y Executive Development de la Universidad de Harvard entrevistaron a algunos líderes empresariales para que revelaran sus secretos para tener una buena mañana cada día. Hablaron con 3 personajes diferentes y cada uno de ellos expuso una alternativa distinta para conseguir productividad diaria. Levantarse temprano. Richard Branson, multimillonario fundador de Virgin Group, afirma que levantarse temprano puede crear un marco positivo para poder enfrentar el resto del día. Con esto hace referencia a que en lugar de despertar con el tiempo justo para alcanzar a estar listo antes de iniciar las labores diarias, se puede tomar un par de horas y así practicar alguna actividad que la genere placer o prepararse un rico desayuno en vez de la opción típica. De esta manera, cada día tendrá el ánimo de sentir que es una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes y que vale la pena. Branson también dice que se pueden incluir las actividades personales que van a enriquecer, como jugar con sus hijos, quedar con sus amigos, leer o ver una película. Y si le queda tiempo, revisar su bandeja de entrada del correo electrónico. Planificar y agradecer. Por otra parte, Sally Sussman, la ejecutiva de la farmacéutica Pfizer, indicó durante la entrevista que pasa los primeros minutos de cada día planificando su rutina durante las próximas 24 horas y escribiendo en su diario. Al momento de sentarse a redactar de manera creativa y libre, Sally también se sirve una taza de café y dedica al menos 15 minutos para hacer una correcta planeación. También suele leer el periódico por aproximadamente el mismo tiempo. Es el mismo consejo que da el experto en psicología positiva Tal Ben Shahar de la Centenary University de Nueva Jersey. Ben Shahar propone combinar el diario personal con la práctica de la gratitud, que consiste en escribir cada día aquello por lo que nos sentimos agradecidos. Nos da la oportunidad de enfocarnos en lo positivo y valorar lo bueno que hay en nuestra vida, ofreciéndonos un espacio íntimo y personal donde poder hacerlo. Hacer ejercicio, también otros modelos. El psicólogo Travis Badberry, experto en inteligencia emocional, asegura que hacer una buena rutina de ejercicio en las mañanas mejora el estado de ánimo y le brinda nivel alto de energía al cuerpo. Con al menos 10 minutos de actividad física matutina antes de desayunar son suficientes para aumentar la producción de endorfinas, unas hormonas que lo harán sentir más eufórico y relajado. De acuerdo con el portal especializado en salud, cuerpo y mente, hacer ejercicio a primera hora de la mañana y antes de desayunar tiene un efecto intenso sobre el organismo, mejora la respuesta a la insulina, aumenta la combustión de las grasas y reduce los niveles de azúcar en sangre. Con al menos 10 minutos de actividad física matutina antes de desayunar son suficientes para aumentar la producción de endorfinas. Alimentos para tener más energía en las mañanas: cereales, huevo, frutos secos, sí, yogur. Y frutas. Y proteínas. Pregunto a los oyentes, ¿qué consumen? Chicos, ¿ustedes acá consumen algo de eso? ¿Sus desayunos cómo son? Ahora... No, no hay. Nick, ¿pasa el número de teléfono, Nick? ¿Pasa el número de teléfono? 11-6400-7047. Gracias, Nick. Cualquier audio mensaje acá, quiero mandar audio mensajito contando cómo le parece el programa, cómo está yendo y cómo va su vida y qué desayunan ustedes a la mañana. Muy bien. Sigue, Nick. Sí. Día Internacional del Café. ¿Cuándo fue? ¿Por qué se celebra el 1 de octubre? El café. Un viaje por la historia de la bebida que nos despierta. El café. Mucho más que una bebida, un motor económico mundial. El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café. Una fecha para honrar a la bebida que despierta a millones de personas en el mundo. Desde el aroma a la primera taza, matutina hasta la charla con amigos alrededor de una mesa. El café se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Y no solo por su sabor. La historia del café es rica y llena de anécdotas fascinantes. Y esta celebración es una oportunidad para reflexionar sobre su importancia cultural, económica y social. Un viaje por la historia del café. El café tiene sus orígenes en Etiopía, donde se cree que fue descubierto por un pastor llamado Kaldi, quien observó que sus cabras se volvían más energéticas después de comer bayas de café. La bebida se popularizó rápidamente en el mundo árabe y, posteriormente, se extendió a Europa durante el siglo XVII. La llegada del café a Europa marcó un antes y un después en la cultura occidental, convirtiéndose en un símbolo de sociabilidad y de encuentro en los cafés que se abrieron en las ciudades. ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Café el 1 de octubre? El Día Internacional del Café fue establecido en 2015 por la Organización Internacional del Café con el objetivo de promover el cultivo, comercio y consumo sostenible del café. La fecha del 1 de octubre fue elegida por coincidir con el inicio de la temporada de cosecha de café en la mayoría de los países productores. Es como si el mundo entero se uniera para celebrar la llegada de la nueva cosecha. Un momento clave para los productores y amantes del café. Gracias. De café. Bueno. Sí, yo estaba pensando, ¿no? Si las cabras, por comer bayas, estaban eufóricas, los cerdos con las bayas pirina, ¿cómo estarán? Bueno, es igual chiste. No, no, papá. No. Los chistes, Nacho. Tenía que meterlo, perdón. Tenía que meterlo porque era imposible no meterlo. ¿Te animás a preguntarle a los oyentes? Sí. Preguntarle a los oyentes si consumen, si conocen esto. Si consumen café, si consumen café, preguntarle. ¿Nick, algo para decir? Preguntarle a los oyentes, ¿consumen café? ¿Ustedes consumen cualquier tipo de café o alguna o otra cosa en cuestión? Por ejemplo, ¿verdad? Hoy está de moda. Yo cada vez que voy a los bares me tomo el smoothie. O el smoothie o el bocachino. O el caramelo, el, ¿cómo se llama? El smoothie de caramelo, de vainilla o dulce de leche. Mira. Ah, qué rico. Ahora también se hace el coffee ice. Ah, el coffee ice. Pregunta. ¿Ustedes conocen el coffee ice? ¿Son ricos y deliciosos? Están buenísimos. ¿Suelen consumirlo? Están buenísimos. ¿Se pueden consumirlos? Están buenísimos. Sí. ¿Y si no tienen alguna preferencia? Si no es café, ¿qué desayunan a la mañana? ¿Ya Nacho qué tiene? ¿La contra del igual, café? Aparte, una de las problemáticas con el café, a mí me pasó hace poco, yo que voy a hacer una feria, me pasó hace poco, en la feria hay un chico que vende café, que es de Colombia, y le pedí café. Cuando fui a ponerle leche, me dijo de todo, porque el café originalmente se toma sin leche y sin edulcorante ni azúcar, así como viene, amargo, para sentirle sabor al café. Es un secreto. Hay opciones, tomar café así como así, tomar café con leche cortada, tomar café con leche entera. Sí, está la versión de la lágrima. Hoy en día está la lágrima, que es muy pedida en todos los bares. El americano, el cortado, y con crema. Ah, qué rico. le gustó a Nick con crema. ¿Con qué más le gusta a Nick? Yo me gustaría, viste, tres de las cosas, el café, café así como viene, sí. El cortado y el con crema. Y con crema también puede ser, y café con leche entera. Sí. Qué asco. Sí. ¿Ustedes, chicos? Mara, Robert. Ahí. No, lo tuvo amargo. Amargo lo tomó. Sí, amargo. Y bien caliente. Bueno, Robert. Yo tomo como venga, sí, lo mismo. Amargo, dulce, igual. Yo voy a confesar: tomo frío café. Ay, coffee ice. Tomo frío café. ¿Te da una descompostura vos tomás café frío? No, yo, a ver, hoy de hecho a la mañana, fíjate que tengo la cafetera, esta la que servís con café filtro, y la conectamos, y yo entré a mi casa, a las que sería la parte de la escuela, sí. Me serví un café, le puse leche y todo, lo tomé, estaba frío. Un pañal para mí. No, ya te mando mate. Mara toma mate en la mañana. Sí. ¿Qué desayunan, chicos, ustedes? ¿Yo desayuno mate o tostadas con manteca? ¿Vos, Norber? Solo que tomo mate a la mañana. ¿Con qué? ¿Con qué? Solo así. ¿Solo, sin nada? ¿Con qué? Con Mara toma. Sí. ¿Vos, Rosa, qué desayunas? Cuando estoy en mi casa, como de. ¿Con qué? Con aceite duro. Cuando yo vivía en la nuca me levantaba cuando no estaba mi papá ni mi hermano, se iban a trabajar, tomaba mate o teníamos el jugo. O sea, jugo o me hacía café con azúcar o amargo. Ahora, cuando yo me fui a unos días lo de mi prima Flor, ella me preparaba el café y le ponía su cuerpo. ¿Vos, Nick, qué desayunás? Yo desayunaría un café así como así. Puede ser cualquier tipo de alimento, no se me ocurre. Unas tostaditas, hago pan quemado. ¿Pan quemado? Pan quemado, es decir, pones el pan sobre, pan sobre la hornalla. Sí, tostado. Sí, exactamente. Tostado. No en la tostadora, sino en la hornalla de la cocina, ¿viste? Agarro el tenedor, le clavo el pan. Y lo pongo sobre la hornalla y hago pan quemado y qué crocante que se me hace agua en la boca. Mega rico. No es tostado, es quemado. No, pero, ojo, debo confesar, en la provincia de La Rioja, yo comí las quemaditas, se llaman. No, raspaditas. Raspadita se llama, es un pan casero, estilo de campo, chiquito, que se pone sobre la leña, se quema entero, negro carbón, se saca, se raspa, se deja blanco, se le pone harina y tiene sabor ahumado. Pequeño detalle. ¿Y nunca puesto, Nacho? ¿Nunca puesto tortilla a la parrilla? Sí, qué rico. ¿Vos, Rosa? Sí, una vez por casa venden en la esquina, por donde está la plaza, hacen. Una vez comprábamos, ahora no compramos más. ¿Hay audio? ¿Audio? Escuchamos el audio. Hola, chicos de la radio. A mí me encanta ir al Starbucks y tomar frappuccino de dulce de leche. Pero está un poco caro, así que no estoy yendo tan seguido. Pero ese sería mi café frío favorito. Bueno, Sí, yo apoyo la cuestión. El café de dulce leche es el mejor café de la historia. El mejor hecho en donde sea, en Starbucks, en Chocolata, donde vaya un café de... Hay un café muy rico, aviso a los que están haciendo de Starbucks, en La Veneciana, Puerto Madero, justo antes de llegar a la UCA, al lado de Burger King, al lado del Museo de Jamón. Hay un local de La Veneciana, vende el mejor café de dulce de leche y los mejores las mejores bebidas infusivas de sabores extraños. Bueno, continuamos con el programa. ¿Hay un audio más? Hola, buenos días a toda la radio. Soy Jazmín de Wilde. Acá los estaba escuchando y yo no sabía que era el día del café. Les cuento que a mí me gusta mucho el café, lo tomo cuando hace frío y cuando hace calor, café con leche o café frío también, me encanta, sobre todo para empezar el día con energía, así que bueno, muchas gracias por la radio, les mandamos un beso. Gracias, Jamín. Sí. Hola, ja, soy el Rafito, un besito de gordo. Aparte, hola, Ja Franchelli, soy... ¿Te acordás de mí? Soy Nicolás Galloso. Se escuchó lo de llorar, me encantó. Escuchó ahí, lo vi participando antes de empezar el programa, antes de empezar el audio. Sos de mi team, bien, Jamín, porque tomás café frío. Acá me estaban discutiendo el tema del café frío. Mandó el audio de vuelta si querés y compartimos qué es el sabor del café frío, porque café frío se toma en Estados Unidos. ¡Cafecito! En Estados Unidos se toma café frío y ahí me vienen a criticar el café frío. El té frío se toma en Estados Unidos y a mí me vienen a criticar el té frío, o sea... ¡Cafecito! Basta de pavadas. Si existe el tereré, si existe el tereré, ¿por qué no existe el café tereré? Y el tereré. ¿Ah? No, o sea, vamos todos de la mano, si no, viste, hacemos juicio a la cafetera. Los tengo a todos tentados, a la cafetera, ¿no? Están todos tentados. ¿Y vos enfermo porque tomás café frío, Nacho? Pero no, pero es la verdad, el café frío es riquísimo. Ahí está. El café frío es riquísimo. Lo endulzás bien, bien dulce, bien dulce. Es como tomar un vaso de Sindor. Un vaso de Sindor. ¿Y el Fernet, te gusta el Fernet con coca? Obvio. Eso, esa parte, eso. Eso para eso del otro programa. Para la vida. Eso es el próximo programa. Tenemos a Nick que le gusta hablar mucho de lo que es de tele y de cosas. Nick, contanos. De acuerdo. Señoras y señores, momento de hablar de las siguientes novedades de lo que fue para arrancar. ¿Saben quién ganó la última edición de Gran Hermano 2024? No, ¿quién ganó? Sí. ¿Quién ganó? Marcos. Bautista Masia. No, Marcos. No. No, Marcos fue la de 2022. Yo te estoy hablando de la de 2024, que fue la última. ¿Cómo, Marcos fue la última? No, si... Marcos Ginocchio fue la edición anterior. Yo te hablo de la última temporada donde estaba Furia, donde estaba Manzana. Ah, estaba... sí, Bautista. El chino. Bautista, el chino. Bautista. Sí. Correcto. Bautista, el uruguayo. Exactamente, el cantante y músico uruguayo. Tercer puesto, Nicolás Grossman. Segundo puesto, Emanuel Beach. Y el gran ganador fue Bautista Masia, el cantante uruguayo de 27 años que se ganó, aparte de los 50 millones de pesos en premio, se ganó una casa de la vivienda Roca. Sí, sí. Y bueno. Y un auto, ¿no? No, una moto he ganado, creo. La moto para el segundo y el tercer puesto que se lo ganaron Emma Beach y Nico Grossman. Pero no se ha ganado una moto en la competencia para ser líder. Sí, también recuerdo que Manzana se llevó una moto con la llave 138. Sí, recuerdo que para ser líder se ganó. Y el chino se llevó el auto también. No, el que se llevó el auto fue Zoe Bogach. Zoe. Sí, llave 64. Recuerdo la fecha, 8 de mayo. Zoe Bogach se llevó el auto 0 kilómetro, sí, con la llave 64 y arrancó. Y explotó el motor, lo dije en forma de decir. Sí. El motor explotó con todo, ¿viste? ¿Y el cuatriciclo que se lo llevó? No hubo cuatriciclo. No hubo. Pero sí hubo una casa de la vivienda Roca por el liderazgo que se lo llevó el chino Martín Q. Yo sabía que el chino había ganado algo. Fue un 22 de febrero. Yo sabía que el chino había ganado algo, por eso. Me acordaba que el chino había ganado algo. Sí. ¿Y vos qué ganaste, Nacho? ¿Eh? ¿Vos qué ganaste, Nacho? Sí, nada. ¿Cuál es la próxima noticia, Nick? ¿Cómo? ¿Cuáles son las próximas noticias? Bueno. Las próximas noticias, 9 de diciembre, vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe, según lo confirmó Santiago del Moro cuando condujo los Martín Fierro el 9 de septiembre pasado. Yeah. Anticipó, viste, lo que va a ser la casa, la nueva casa de Gran Hermano, que va a ser al estilo shopping, viste, sí, según tenía en claro, viste, y va a ser una temporada increíble. Yo tengo un amigo que va a participar. ¿Vos vas a participar? Un amigo mío va a participar. Ah, mirá qué noticia. Sí, le dijeron que sí. ¿Y ahora en la tele qué es? Viendo. Hay tres programas que salieron. Yo sé que el programa de las parejas. No, ahí en Telefe, ¿quién está? Margarita. PH. PH. Y. Bake Off. ¿Sí? Bake Off. La Su. Susana Jiménez. Y Bake Off. Sí. Y hablando de Susana Jiménez, uno de los ex Gran Hermano trabaja como Susano, se llama Lisandro Navarro. Sí. El Licha, exactamente. Sí, y también está en Canal 13, La Conde 3B, el programa de Fantino de las parejas. Bien. Sí. El Hotel de las Parejas. Bien. ¿Te acordás cómo era? Sí. Sí. Señores, Bake Off famosos. Uno por uno. ¿Quiénes son los 14 participantes? Ni idea. El certamen culinario conducido por Wanda Nara comenzó con un grupo de destacadas celebridades. Damián Betular, Maru Botana, Christophe Craiwonis integran el jurado. Bake Off Famosos Argentina. Telefe y también disponible en Disney Plus. Comenzó una nueva temporada con la conducción de Wanda Nara. Christophe Craiwonis, Damián Betular y Maru Botana, integrante del jurado del certamen culinario, que entregará 30 millones de pesos para el ganador. El primer programa ya fue eliminada. Karila Jelinek se fue disgustada con la decisión del jurado y hasta mantuvo un cruce con Damián Betular por la injusta eliminación de Karila Jelinek. Ahora quedan en carrera 13 reposteros aficionados que tendrán que demostrar creatividad y destreza técnica en el universo de lo dulce. El ciclo se puede ver de lunes a jueves a las 10 de la noche por Telefe. Luego, cada capítulo estará disponible en la plataforma de Disney Plus. Además, Streams Telefe presenta la reacción en vivo a Bake Off Famosos Argentina con la conducción de Kenis Palacios y Antonella Arboselli. Uno por uno, los participantes de Bake Off Famosos Argentina. Andrea del Boca, actriz icónica de la televisión. Nacho Elizalde, conductor, streamer. Verónica Lozano, conductora de Cortá por Lozano en Telefe. Qué simpática que está Verónica. Gastón Edul, periodista deportivo especialista en la selección argentina. Eliana Guercio, actriz y panelista, ex panelista de Gran Hermano. Marcos Milionic, ex beisbolista olímpico, símbolo de la selección argentina. Cande Molfese, actriz, cantante, bailarina e influencer. Damián De Santo, actor. Camila Holmes, modelo e influencer. Callejero Fino, músico y uno de los máximos referentes del género RKT. Mariano Yudica, conductor, productor y empresario gastronómico. Ángela Leiva, cantante y actriz, una de las voces más potentes de la música tropical. La amo a Ángela Leiva, es hermosa. Javier Calamaro, cantante, compositor, conductor televisivo. Karina Jelinek, la primera eliminada, modelo e influencer. Y ayer fue eliminado Javier Calamaro. Javier Calamaro, sí. Ayer fue eliminado Javier Calamaro de Bake Off. Segundo eliminado. Segundo eliminado ayer a la noche. Fue eliminado Javier Calamaro por problemas con las tapitas. Oh. De la masa que hizo, se les quemaron y se la arrebataron. Las quiso cubrir con chocolate, pero se tenía sabor a quemado. Y sí. ¿Vamos con Mara, chicos? Vamos con Mara. ¿Vamos a recomendar una película? Sí. Ahora que se viene Halloween. Ahora que se viene Halloween, nos va a recomendar una película de terror. Las brujas. Sí. El Día de Todos los Muertos. Ay, no, Nacho, no digas, me da miedo. Nacho. De los moridos. Nacho. Oh. Otro. Bueno. Ay, Nacho. Me da miedo, no hagas así. Nunca, 31 de octubre. Ay, no, Día de Todos los Muertos. Día de Noche de Brujas. Noche de Brujas. Día de Todos los Muertos. ¡Nacho! Película de 1991. El columpio se amaca solo. Bueno, se trata de un muchacho joven que va al colegio y el profesor los mata. Y bueno, el chico se enoja y mata a todos los chicos alumnos de 14 y 15 años. Eso. Tremendo. Sí, es muy fea la película, es un caso real también. Sí, sí, sí. El caso de... El chico de Jujuy. Sí. Sí, Freddy. ¿Cómo se llamaba el de Jujuy? Johnny era. Esa película. Hay un chico de Jujuy que lo encargaron en el colegio. Sí. Juanito era. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Se llama Freddy. También. Freddy, sí. Freddy. Freddy. Vale, sí. Sí, sí, sí, sí. Y Rosita también tenía una película para recomendar. Y Rosita tenía una película para recomendar, contanos, Rosita. Yo. Margarita, ayer la estuve viendo. Está muy linda. El nuevo programa de Cris Morena. Viene a ser la hija de Floricienta. Sí. y está muy buena. Hacerla y está muy buena, está re linda y lo recomiendo para que los vean los chicos a las 9 de la noche. Está. Y está dale, muy linda. Dale, dale, gracias. De nada, Nachi. ¿El audio? Buen día, chicos de Puentes. Excelente programa, les habla Dai. A mí me gusta mucho el café de avellana de la estación de servicio Shell. No sé qué tiene, pero me parece delicioso. Sí. Les mando un beso grande. Creo, Dai, que... A ver, espera, que estamos pensando acá con los chicos. Tiene avellanas. Sí. Me dijeron desde ayer. Tiene avellanas, confirmado. ¿Uno de más? Hola chicos, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy del de la desayuno y galletitas con coso y con té y eso. Bueno, muchas gracias, chao, besos. Vamos a comer la papa. Gracias, Uli. Bueno, y le mando saludos a todos los chicos que están ahí en la radio, a Damián en control. Y especialmente para Nacho, para el mejor locutor de la Mega Puentes. Yeah. Hola chicos de la radio, soy Mika, quería mandar un beso a todos. Muy lindo el programa. Bueno, le mando un beso a Nacho, besos todos por ahí. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias Mika, gracias Uli. Y bueno, lo mismo, besos para vos, Mika. Y bueno, continuamos con el programa con nuestro compañero Alan, con el segmento deportes. Sí. Recuerdo la fecha 16 del fútbol argentino. El sábado, San Lorenzo venció 2-1 a Banfield. Boca cayó 2-0 ante Belgrano de Córdoba. El domingo pasó lo mismo. River cayó 1-0 ante Talleres de Córdoba. Ayer Racing empató 1-1 ante Platense. Antes de ayer Racing empató 1-1 ante Platense. Y ayer Independiente empató 1-1 ante Tigre. Ah, también de otro de la B Nacional. Talleres de Remedio de Escalada cayó 2-0 ante Alvarado de Mar del Plata. En el turismo carretera. ¿Sabes qué pasó? Ganó Hernán Palazzo en el TC Pista. Y en el turismo carretera ganó Diego Ciantini. Ciantini, está picando en punta, ¿no? Diego Ciantini de Chevrolet. Pica en punta, Ciantini, ¿no? ¿Ciantini? Sí. ¿Campeón del mundo? Picambunda, está a punto de ser campeón de la zona. Con el Chevrolet. Pues, si no fue campeón, ¿va a ser campeón? Está puntero hasta ahora en la tabla. Una cosa, vos de qué sos hincha, ¿de Ford o de Chevrolet, Nacho? ¿Yo? De Mustang. ¿De Ford Mustang? No, Chevrolet, nunca. ¿Cómo? Chevrolet, el chivo. Yo de Ford. El óvalo. De Chevy. Yo también de Chevrolet. De Chevy. Exacto. Sí. Hernán Palazzo con el Chevrolet Chevy Serie 2. Y Diego Ciantini con el Chevrolet Camaro. Sí, Chevrolet Camaro es un autazo. El Mustang también es un lindo auto, pero le falta motor. Escucha, Ford y Chevrolet tienen solamente motor Ford y motor Chevy. Sí. Porque Dodge y Torino tienen motores diferentes. Tienen motor Cherokee. Sí. Y Toyota tiene Toyota motor Camry. ¿Y los Jaguar qué motor son? No sé. Ah. Esa carrera me gusta, mira, de Jaguar. Bueno. Ah, una cosa. Quiero que para mí, si se pone feliz Alberto Fernández, que gane Argentino Junior Samuca de visitante. Y luego River tiene que vencer a quién? ¿A quién le tiene que ganar River? A Platense. Un poco, un poco. ¿Y algo más? Por último, el 10 de octubre Argentina vencerá. Argentina enfrenta para voy a pensar, para que me equivoque. Argentina enfrentará a Venezuela de visitante. Y luego el 15 enfrentará a quién va a enfrentar, a Bolivia en el Monumental. Una cosa, me gustaría que entone el himno nacional argentino en vez de Abel Pintos. Me gusta, en vez de la Sole, también la hermana de la Sole, Natalia Pastoruti. Sí, canta lindo. Que se anime a entonar el himno nacional argentino, Natalia Pastoruti. Canta muy lindo Natalia Pastoruti. Sí, que vaya al Monumental y le va a entonar a la gente, a los hinchas y a los jugadores. Sí. Y a Messi y a Scaloni. Sí. Opino igual. Es todo. Gracias. De nada. ¿Hay más algún tema? ¿Contar? No. Yo tengo un tema que lo vi hoy. Tuvieron que asistir ayer a la tarde. Ayer durante el show que dio María Becerra en Bolivia. La tuvieron que asistir con oxígeno. Se descompensó, se desmayó en el escenario. Tuvo que entrar los paramédicos al escenario y sacarla en camilla. Con un tubo de oxígeno puesto, una mascarilla de oxígeno en la cara, y tuvo oxígeno al lado porque se había descompensado y había perdido conocimiento. María Becerra. Aviso, no sé si se lo habían escuchado, si lo habían, si lo habían visto. ¿Cuándo fue? La semana pasada. La anterior semana perdió el hijo. Y ahora fue a cantar a Bolivia y perdió el conocimiento, se desvaneció y se descompuso. ¿Cuándo fue? El otro día. Estoy viendo YouTube, ¿viste? Bueno, para mí, si yo soy consciente, creo que si vos tuviste una pérdida de un hijo, no podés cantar tan pronto en un escenario. No sé qué opinás vos, Dani. ¿Qué opinan acá los compañeros? Yo te diría, Nachi. Pues si tuviste una pérdida de un hijo, creo que ponerte en el escenario la semana siguiente es como que... Es como que vengo con una me operaron de... Me hicieron una cesárea abierta y me voy a los dos días con un maratón. Hola, ¿no? Algo, Nacho. Es una desprolijidad de María Becerra, por mi parte. Yo te diría que descansara. Sí, sí. Porque yo cuando vi el no sé dónde fue, lo vi en YouTube. Le vi, como decías, sí, vos, la los ojos llorosos. Sí, tenía todos los ojos llorosos. Sí. Cuando dijiste esto, yo me... Como perdió el bebé. Sí. Y se fue a ¿dónde era? A Bolivia. A Bolivia. Sí. Perdió el bebito y tendría que estar descansando. Sí. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Opino que es una cosa horrible. ¿Vos de Nick? ¿De cuál? De María Becerra. Perdió el bebé. Ah, es tristísimo, doloroso y angustiante. Sí, bueno, fue así. Pero de eso se murió Nacho. No, tuvo una hemorragia interna. Una hemorragia interna. Bueno, chicos, ¿tenemos el audio? Saludos a todos ahí de la radio. ¿Quién es? Ruth. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth. Bueno, ¿ahora qué más ahí? Último momento. Juli Poggio se tenía que decir y se dijo. Ahí están las imágenes. En la pantalla de América. ¿Qué tiene que decirse? Solo sabemos si tiene que decir y se dijo. Último momento. Boca quiere a Fernando Gago como director técnico de Boca, ¿eh? Se rumorea que viene. Uy, falta, si viene mi papita. Último momento. Nicolás Galloso más cerca de Florencia Gufanti como su futura pareja, entre comillas. Ah, bueno. En el día de ayer, último momento, subió el alfajor un peso. Pampita se refugia en Chile y dijo: no voy a hablar. Bueno, hablando en serio, hoy está el eclipse, el anillo de fuego. A las 5:25 de la tarde se va a poder ver solamente en Santa Cruz, en un cordón, en lo que es la parte del Valle de San Julián y 80 kilómetros a la redonda. Para contarlo, el anillo de fuego es un suceso histórico. Los que estén cerca de la zona de Santa Cruz, cerca del Valle de San Julián, vayan a verlo, disfruten y con las protecciones pertinentes para no quedarse conseguir viendo al sol que produce este eclipse. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo. Vamos cerrando un programa nuevo de la Mega Puentes. ¿Quién manda saludos? A mi familia de siempre, de casa, mis padres y a mi abuela, mis hermanas. Y de Puentes a mis compañeros y a mis terapeutas. Yo, para empezar, después de varios meses de faltar a la radio, le quiero dedicar un beso y un gran saludo cariñoso a mi compañera de Puentes en la Sala Cisnes, la señorita Florencia Gufanti, que la amo con todo mi corazón. Y ojalá ella sea mi futura pareja para que empecemos a salir juntos de a poco, formando una relación, para que de aquí a futuro seamos pareja, para que seamos pareja de por muchísimos años. Te quiero, Flor. Este programa es para vos, Florencia. Te amo. Nacho, ¿te gustaría que sea director técnico Fernando Gago en Boca Juniors? A mí no importa que venga, nada más me importa que se vaya a Riquelme. Bueno. Declaraciones exclusivas. Quiero que detenga la guerra de Israel a Irán, ¿eh? Bueno, chicos, estamos despidiendo el programa. Así que, sí. Bueno, saludos, no. Rosa. Saludos a mi prima. Después le voy a mostrar lo de la radio hoy. Chau. Por YouTube. Y saludos a todos a mis primitas. Y un beso a mi primo Mario, que lo quiero mucho. Y a todos los chicos de Puente, a Nat y a todos, y a Dayana. Dale un saludo, Norbert. Norbert, un saludo. ¿Vos? ¿Habla? ¿Hola? ¿Habla? Un saludo para el chico del puente y un aplauso para Lali, que es una genia. Y para Don Cultor y para Nacho. Gracias. Y hay una chica que quiero mucho, que está presente acá. Mara. Igualmente para vos. Gracias, te quiero mucho. Yo también. Un saludo más a alguien. Sí, a mi papá. Dale. Pues un saludo a todos, a todos los que nos están escuchando, a todos los mandos de radio. A todos los mandos de radio hoy, un saludo para todos y toda la gente de Puentes y todos los directivos talleristas. Y un saludo especial y muy fuerte y un cariño enorme para Micaela. De mi parte. Si está escuchando, bien, si no, bueno. Pero un saludo especial para Micaela. Nos vemos el próximo miércoles en esto que es La Media Puentes. Va a ver. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM.